hago todo lo que tengo que hacer. Vos quedate tranquilo, conmigo nunca vas a perder. Vos quedate tranquilo, esta sí que te va a salir bien. Vos quedate tranquilo, conmigo nunca vas a perder. Y con esta música recibimos a un porteño de ley, al señor Juan Carlos Junio, que está al otro lado de la línea. Juan Carlos, muy buen día. Buen día, ¿cómo va, caballero? ¿Cómo están todas y todos por allí? Bien, muy bien. Tratando de meter un negocio de parquímetro, no sé, alguna de esas cosas raras que... Sí, otra vez los parquímetros. Yo dije el viernes pasado que pasábamos de 4.000 a 80.000. Bueno, sí. Debo reconocer o que me equivoqué o ellos cambiaron. Son 85.000, no 80.000 los lugares que van a tener que pagar. Eso es lo que veo hoy en Página 12. Pero vos sabés, Roberto, que quiero darle una vueltita. Dale. A este tema tan trascendente y grave que es el de las declaraciones de la ministra de Educación porteña. Sí. Que, bueno, es un caso particular. Y creo que hace dos domingos el Clarín le dedicó la página 2, la 3 y la 4 a esta ministra. Da toda la impresión que hay un intento del establishment de reformular el sistema educativo porteño, yo diría como un modelo del neoliberalismo para todos los que se pueda, para todo el país, ¿no? Entonces, hay una idea que se instaló en esta polémica de que ella no se equivocó y que está dirigida sus declaraciones a la derecha dura, porteña y no porteña, y que por lo tanto lo que dijo es parte de un plan. Bueno, yo no comparto eso. Yo creo que eso es una verdad a medias y que va a tener un costo político importante, en mi opinión. O sea, no parto del hecho de que todo lo que hacen ellos es una cosa planeada e infalible y con resultados positivos. Yo no creo en eso. De cualquier manera, antes de explicar un cachito esto que acabo de decirte, repaso un par de cosas de la que la ministra planteó, ¿no? La idea de la militancia como un concepto que denigrante, por lo tanto, ser maestra y tener ideales no puede ser, y ser profesor y luchar por esos ideales, valores éticos, valores sociales y valores humanos, eso no puede ser. Desautorizó a los maestros y los acusa de ser adoctrinadores a los formadores y a los formados, con lo que baja la idea de que tanto los formadores y los formados tienen que ser gente pasiva y acrítica, que vienen a ser una forma más cuidada de decir que tienen que ser idiotas, ¿cierto? Porque no se tienen que dejar adoctrinar ni unos ni otros. Y también y convoca a que las familias denuncien, ¿no? O sea, a la delación, bueno, con lo que apunta a una denigración del ser humano. La delación es uno de los rasgos más degradados del ser humano, ¿no es cierto? Y más en una escuela. Rompe el vínculo del núcleo familiar de los maestros, en fin, con la escuela. Es un tiro bajo la línea de flotación. Digamos que hizo las declaraciones además con este Fernando Iglesias, que bueno, es un vulgar fanático, será diputado, pero en definitiva es un vulgar fanático. Ahora bien, es conocido que la ministra, que siempre está como con un envase elaborado por los de marketing, ¿no? Ella siempre es triunfadora, es exitosa, es linda y por supuesto es feliz, ¿no? Todo eso siempre se ríe, igual que su jefe de gobierno, es una exitosa feliz. Viene del grupo Sofía, yo con eso no descubro nada, pero quiero recordar que el grupo Sofía, fundado por su jefe Rodríguez Larreta, lo sustenta Nobleza Picardo, el Banco Mundial, Caritas, McDonald's, Citibank, el Deutsche Bank, Remers, Ledesma, Techín. O sea que el Grupo Sofía, que es un grupo de intelectuales, pensadores, luego transformados en política, no es otra cosa que un think tank de grandes corporaciones locales y multinacionales, que se propuso reformas educativas, que en realidad son contrarreformas. Y aquí es entonces donde quiero llegar. El sistema educativo argentino es una mezcla de distintas tradiciones, desde la parte liberal, desde lo laico, desde el sarmientinismo, de la igualación con el guardapolvo blanco, la igualación social y de clases, e insisto, la ley 1420, que es típicamente liberal porque fue sancionada en el gobierno de Julio Argentino Roca en 1884. Quizá es la ley más conocida y una de las leyes más trascendentes de la historia argentina. Cualquier ciudadano, vos le preguntás de las miles y miles de leyes que se votaron, conoce dos o tres. Conoce sí. La ley 1420 seguro, conoce la ley Sáenz Peña y conoce la ley Evita de la incorporación de la mujer. Muy bien, una ley de los liberales, la ley laica de la enseñanza gratuita. La educación argentina es una combinación entonces de esos liberales, con un proyecto oligárquico pero que necesitaba una educación de progreso y de incorporación, todo lo que viene después con el peronismo y todo lo que tiene que ver con incorporación de derechos sociales y con una visión popular, lo que venía del progresismo de la primera mitad del siglo XX, el freirismo que viene después con un sentido progresista, todo eso de algún modo va conformando nuestro sistema. Entonces, los docentes, las maestras, los maestros, los profesores, tienen toda esa cultura incorporada. Cuando la ministra agrede a los docentes con estos conceptos que yo dije al principio, en realidad trasciende en la agresión al grupo duro de derecha que podría haber también en los docentes y en la más que nada en la sociedad argentina. En los docentes están todas estas tradiciones que han sido agredidas brutalmente por ella. Por lo tanto, yo creo que una gran mayoría de la docencia argentina, que incluso puede ser votante de Macri, en este momento fue brutalmente agredida, porque no es que fueron agredidos los docentes peronistas o de izquierda, sino claro, también la tradición liberal y sarmientina, ¿no es cierto? Entonces, creo que ahí se equivoca la ministra, o se equivoca Rodríguez Larreta, y van a pagar un alto costo, que no sé si lo tuvieron en cuenta cuando decidieron hacer estas declaraciones junto a este diputado Iglesias, que como decía es un vulgar fanático, y eso es otro componente. No, eso es lo que básicamente quería comentar para darle una vueltita más a este tema. No creo que solo gane la ministra con estas declaraciones, creo que va a perder también. Excelente enfoque, Juan Carlos, la verdad, de lo más interesante que escuché en relación a lo que hizo Soledad Acuña, pero sobre cuáles son las consecuencias ulteriores, digamos, ¿no? O si se quiere, sí, más subterráneas, ¿no? En función de este tipo de discurso, sí, la verdad, sí, impresionante. Sí. Bueno, Juan Carlos, te mando un fuerte abrazo, te escucho mañana en la escudería. Pero cómo no, chau, hasta mañana. Buen fin de Juan Carlos Junio, un porteño de ley. Mañana lo escucharemos en la escudería a partir de las 8 de la mañana, allí con Marquitos Cittadini en la conducción.